Muy buenas, gentes. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas 604. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivos.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcastconk.org y en las sintonías, lo más importante, de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, a las 8 de los miércoles en Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Programa 604 dedicado a novedades. Leí hace poco por ahí por las redes alternativas en Mastodon, para ser más concretos, a un escuchante que decía que en la nueva era, para Rutas Enemigas, ya estaba todo inventado y que lo que hacemos es mirar hacia atrás, ¿no? Y sí, casi todo está inventado, las cosas como son. Luego ya se pueden hacer diferentes encajes, pero casi todo está inventado. Y aunque Rutas Enemigas en la nueva era va a mirar mucho para atrás, pues también de vez en cuando vamos a echar algún ojete hacia pasado mañana o hacia antes de ayer. Así que vamos a seguir escuchando canciones nuevas, canciones actuales, bueno, con el cierto retraso habitual en este programa, ¿no? Arrancamos este programa de novedades, entre comillas, con el último disco de Mohamed Saad, Ven al Fuego, un directo que salió en febrero. Un directo del combo madrileño de psicodelia con sabores dispares como pueden ser los turcos, los mediterráneos, los flamencos, los armenios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las mejores bandas peninsulares de la actualidad, eso sin duda, y con uno de los directos más interesantes que te puedes echar a la cara ahora mismo. Este disco, este Ven al Fuego, del que hemos escuchado Jai Jai, una canción que fue incluida y que abre su quinto LP de 2024, Máquina de Guerra, pues ya tiene papeletas serias para convertirse en el mejor disco directo de 2026. Es un serio candidato. Un disco grabado en febrero de 2025 en las salas Copérnico de Madrid y Lo Submarino de Reus. Ahí estaban, Mohamed Saad, para abrir este programa dedicado a las novedades. Más novedades, también de febrero. Y también por el mismo rollo, ¿no? Por el mismo palo. El disco Garip, sexto LP de la banda de raíces turcas, residente en Ámsterdam, Países Bajos, Altingun. Otra banda también de rock psicodélico, con distintos sabores también, principalmente anatolios, ¿no? Por así decirlos, turcos, y en activo desde 2018. El disco este Garip es un homenaje que la banda dedica al músico y cantante turco Neset Ertaş, un icono de la música anatolia y del baglama, también un instrumento que manejan con solvencia los Mohamed Saad, un modernizador, este Neset Ertaş, del folk turco durante el siglo pasado. De él recrean 10 de sus composiciones y la que vamos a escuchar, que se llama Neredesin Sen, abre el disco y tiene una línea de bajo, a mí, yo diría, de influencia post-punk de lo más espectacular, directamente. Vamos a escuchar, sin más dilación, a Altingun. We'll be right back. Altingun con ese ND Sinsen, incluido abriendo el último disco, su sexto LP, Garip, de febrero de este año 2026. Más novedades, en este caso una banda ya provecta, con una buena andadura detrás, aunque tampoco tienen muchos discos de estudio, ¿no? Se trata de Kula Shaker. En enero han sacado su último LP, octavo en su carrera, Worm Slayer se llama. Nuevo disco de estos británicos noventeros liderados por Crispian Mills en su nuevo renacer en los 2020, ¿no? A mí el disco me parece que tiene nivelazo, pero sorpresas pocas, la verdad, porque pues siguen trabajando lo que lo han trabajado siempre, ¿no? Más o menos de la misma manera, ¿no? La psicodelia, el indie pop británico, el misticismo y el patchouli, ¿no? Los revivalismos varios y las consabidas influencias de bandas, por ejemplo, como Beatles o Deep Purple, ¿no? Pero vamos, así se van cumpliendo años bien, ¿sabes? O sea, con discos como este pues se puede ir progresando, porque es un gran disco, para mi gusto. Este Worm Slayer de los Kula Shaker. Y de ellos vamos a escuchar una tonada llamada Sony. Sky. Estupendo Skola Shaker con este Saoni, incluido en su disco, último disco, octavo LP en su carrera, enero de 2026, Worm Slayer. Estupendos. Estupendos estos señores con la edad que tienen. Bueno, que tenemos algunos también. Bueno, dejémoslo. Vamos a seguir con gente más joven, eso sí. Desde Nueva York, la ciudad de Nueva York, desde Harlem, barrio que incluyen en su nombre, estos chicos, estos tres grandes vocalistas que vamos a escuchar ahora, que se llaman The Harlem Gospel Travelers. Su último disco, tercer LP, de agosto de 2024 ya. O sea, novedad, como digo, entre comillas, se llama Rhapsody. Pero bueno, a mí me han llegado ahora. Nunca es tarde, la verdad. Con este tercer álbum de ya hace 2 años, o casi 2 años. Un tío, lo dicho, de vocalistas portentosos que con este disco se internan en aquel gospel de la segunda mitad de los 60 y los 70, y la primera mitad de los 70, perdón, que se hizo más terrenal, que más físico, más de la calle, ¿no? Incorporando elementos del soul y del funk. Una banda, esta de Harlem Gospel Travelers, que por cierto surgió bajo la tutela de Eli Paperboy Reed, que fue profesor de dos de sus miembros. Vamos a escuchar de The Harlem Gospel Travelers la canción We Don't Love and Out. Estos tres chavalotes, estos de Harlem Gospel Travelers, retomando la tradición más terrenal, más lúdica, más diríamos incluso lúbrica del gospel norteamericano del siglo pasado. Una manera de enfocar la espiritualidad propia de allí, ¿no? De los barrios negros norteamericanos. Si eres de aquí, pues te tendrás que conformar con la espiritualidad de Semana Santa, la horterada, la siniestrez, esas cosas, ¿sabes? O sea, haber nacido allí. Bueno, seguimos. Ahora vamos con otros tíos de allí de Norteamérica, de Nueva Orleans, para ser más exactos. Se llaman Twisted Teens, que también le dan frescura, le dan innovación a sonidos tradicionales, ¿no? Han sacado su segundo LP en febrero, Blame the Dawn, y yo diría que si todavía existiese aquello de los discos de cabecera, este tendría papeletas, pero muchas, para ser disco de cabecera en Rutas Enemigas. Un disco, ya te digo, fresco, innovador, inclasificable, de este dúo de country punk formado por Caspian Hollywell, que toca de todo menos la steel guitar, y por Razor Ramon, que toca la steel guitar. Tradición e innovación, crudeza punk, baja fidelidad, post-punk, garaje, ruidismo, contenido, una cosa loca. La verdad, el disco este me ha fascinado. En este tema que vamos a escuchar, que se llama White Hot Coal, vamos a oír unos violines ahí que yo diría que mezclan un poquito el rollo cajún y la Velvet Underground. No sé qué opinaréis vosotros. Escuchadlo. Es un grupazo a seguir, eso seguro. Twisted Twins. In the center of a chicken bone. In the center of a wrecking ball. Fall in the ship. Acabáis de escuchar White Hot Coal de Twisted Teens y esto es Rutas Enemigas número 604 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos con más novedades, algunas sí y otras relativas. Ahora nos vamos con una banda que ha sonado por aquí bastante. Ya ha sonado dos canciones de este disco, de este Singing to an Empty Chair. Apareció en febrero también. El sexto disco de la banda comandada por Julia Steiner de Chicago, Rat Boys, uno de los más destacables grupos del alternativo norteamericano actual. De este disco, lo dicho, ya hemos pinchado dos temardos serios. Uno que es algo exagerado, algo tremendo, algo yo diría que fuera de este mundo casi, que se llama Late Night at Mountain All That, y What's Right también. Lo que vamos a escuchar hoy es Anywhere. Es un disco que maneja distintos palos del indie rock con soltura y naturalidad y con canciones bastante, bastante redondas. Aquí lo que vamos a escuchar hoy, este Anywhere, es una explosión de pop guitarrero estupenda, fantástica. No hay más que añadir, nada más que darle al play y escucharla. Red Boys. Estaban Rat Boys, pues fascinantes como siempre, encantadores también. Un gran, gran grupo de los más destacables, lo dicho, de los más interesantes que hay por ahora, por ahí, por las Norteaméricas, en cuanto a rock alternativo o indie pop o yo qué sé, este tipo de etiquetas. ¿Qué más da? Bueno, ahora vamos a bajar un poquito las revoluciones y nos vamos a Australia, Melbourne, con el cuarto LP de una banda, proyecto personal de esta ciudad australiana, que se llama Snowy Band. Al frente pues está Liam Snowy Halliwell, que es el que lleva la voz cantante, y eso sí, pues en todo momento está rodeado de sus colaboradores habituales, que son Emma, Nat y Dylan. El disco se llama The Apartment, salió el año pasado en octubre. Lo dicho, un proyecto de él con ayudas, una banda un poco inconstante desde mi punto de vista, porque no, sus discos son un poco sub y baja, no tiene un nivel muy igual, no es equilibrado, ¿no? Los discos no suelen ser equilibrados, pero eso sí, en todos siempre ahí te cuelan algunas cuantas canciones sobresalientes. sobre todo destacable por su melancolía y nostalgia casera, podríamos decir, una ensoñación con un cierto toque caótico, ¿no? Con un cierto toque de andar por casa también, de no estar demasiado producido, ¿no? Desde mi punto de vista. Ya te digo, siempre en tus discos hay algunos momentos de gran nivel. Y este yo creo que vamos a pinchar ahora es uno de ellos. Se llama la canción Sorry I Miss You, la banda es Snowy Van y el disco The Apartment. Esa nota sostenida de piano, ¿no? Para terminar este tema de Snowy Van, Sorry I Miss You. Leía yo en alguna crítica, en algún blog, respecto de este disco, que en algún momento sonaban a Wilco, y la verdad es que escuchando esta canción, la verdad es que yo creo que lo compro. Sí, sí. Bueno, ahí los dejamos, a los australianos. Vamos ahora a Reino Unido con una banda, un trío, neoprogresivo llamado Plantoid, último disco, segundo de enero de este 2026, Flare, pues es un disco que mantiene las esencias del primero, ¿no? y evoluciona, o sea, un buen segundo disco, podríamos decir. Si te quieres encontrar sus señas características, como son los bruscos cambios de tempo, el rock matemático, los interludios jazzísticos, pues lo vas a encontrar, pero también vas a encontrar pues cosas así como folkies o incluso new age, shoegaze, o canciones de extraña para sus costumbres corta duración, de menos de 3 minutos. Ojo, para ellos es rarito. Un disco concebido en total reclusión en un viejo edificio reconvertido en estudio en el norte de Gales y cocinado a fuego lento. Esa pausa, ese cocinado lento, pues se nota en el álbum, ¿no?, de los Plantoids, en este Flair. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Good For You y suena pues de esta manera. Can we go? It float. Watch it float down the line. One more. Ahí estaban Plantoid. Seguimos en las Islas Británicas y ahora nos vamos con la banda de los hermanos Matthew, Chica y Chico. Tremendamente guaperas y pintones ellos, de Londres ellos. Se llaman The Molotovs. Acaban de sacar, acaban entre comillas, como vuelvo a decir siempre, su disco de debut, no lo tengo muy claro, entre enero y febrero de este año. Se llama Wasted on Youth. Y ellos junto a un batería pues se montan un trío en toda la tradición de jam, ¿no? O sea, explicando, toda la tradición british de los 60 y mod, pasada por el filtro del punk, la new wave, el power pop, etcétera, etcétera, setentero y ochentero y, ¿por qué no?, incluso por el britpop noventero. La cuestión es que te pillan, porque tienen canciones bastante, bastante enganchantes, como esta que vamos a escuchar, que fue uno de sus singles, si no me equivoco. Se llama Today's Gonna Be Our Day, de Molotovs. Molotovs ahí dando cera, poniéndote a bailar, y vamos a terminar el programa, ya que nos hemos acelerado un poquito, pues acelerándolo todavía aún más. Un programa dedicado a novedades, como bien sabéis desde el principio, ¿no? Aquí el 604 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Pues vamos con dos punks, dos bandas punks, que van de menos a más. El final va a ser apoteósico, ya os lo digo. La primera, Die in Vain, desde Estambul, Turquía. En diciembre del año pasado sacaron su EP No Time to Revive, tercera referencia de la banda de este cuarteto de Street Punk 82 de Estambul. Cinco trallazos rollo GBH o One Way System, pura energía de callejón y de cresta. Vamos a escuchar dos temas del tirón, la canción que da título al EP, No Time to Revive, y otra en turco, que se llama Karnin Daisun. Vamos con Die in Vain. Estaban Die in Vain desde Estambul, Turquía, y nos vamos a ir con una de las músicas más extremas que yo creo que he puesto o voy a poner aquí en Rutas Enemigas. En este 604 vamos a despedirnos a lo grande. Se trata de la banda de Liverpool Life Expectancy, puro y duro ruido punk, de beat y crash industrial de lo más demente. Estos fríes sesos aniquilan neuronas y saltan pastes directamente. Una pesadilla sónica de que desdibuja y deforma la decadencia urbana, la miseria y la desolación inglesa que se arrastra desde la época thatcheriana. Es un punk deformado, ensuciado y oculto tras muros de feedback y locura que para adivinar a la banda tienes que desbrozar a machetazo limpio. Vamos a escuchar dos canciones de los Life Expectancy que se llaman canciones entre comillas, Acep y Herring. Y con ello nos vamos. La semana que viene volvemos a lo viejuno, al año 1952. Y nada más, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. Venga, chao, hasta luego. Life Expectancy, toma castaña.